Y nosotros nos despedimos hasta mañana con la música que Memphis le hizo para Radio Show. Nada más, muchas gracias. Hasta mañana. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau. Todo el día al mango. Sintonizando. Me estás escuchando. Al mango. Que me corro. Radio Show. Y me estás escuchando donde quiera que estés. Por el aire voy acompañándote. Será de fierro nuestra amistad. Los dos somos mitad y mitad. Vos sos mi mitad y yo soy tu mitad. Tal vez nos encontremos por casualidad. Sé que estás ahí, tan cerca de mí. Estoy presintiendo que te vas a divertir. Todo el día al mango, me estás escuchando. Todo el día al mango, me estás escuchando. Todo el día al mango, la música viaja al infinito y todo se rompe en pedacitos. Yeah. Aquí está la alegría, aquí está el humor. Radio Show. Esa lágrima tuya, déjala caer. Para que estés mejor, soñemos los dos. Yo abro la puerta de mi corazón. Cantemos esta canción. Todo el día al mango, me estás escuchando. Todo el día al mango, estás escuchando. Todo el día al mango, la música viaja al infinito y todo se rompe en pedacitos. Yeah. Aquí está la revolución, aquí está Radio Show. Todo el día al mango, sintonizando Radio Show. Que perfuma la flor. Aquí está la revolución. Estás escuchando Radio Show. Todo el día al mango. Todo el día al mango. Todo el día al mango. Estás escuchando Radio Show. Estás escuchando Radio Show. Todo el día al mango.